para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Captan a Keanu Reeves, irreconocible en su nueva película. El actor se encuentra rodando Bill and Ted Face the Music, la secuela de la cinta que lo lanzó a la fama hace 30 años, y luce completamente diferente, con una polera blanca, una barba frondosa y una especie de mohicano. En esta nueva entrega, los dos amigos, ya como adultos con responsabilidades familiares, se embarcarán en una aventura por el tiempo para encontrar la canción que salve al universo. Tiene como fecha de estreno el 21 de agosto de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.